Sección 57 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 6. Después de aquella explosión de ira y de aquellas últimas palabras tan secas, Balachov quedó convencido de que Napoleón no le volvería a llamar, y hasta evitaría verle a él como embajador humillado y testigo de sus inoportunos arrebatos. Pero con gran sorpresa suya, Duroc le invitó aquel mismo día a comer con el emperador en compañía de Caulaincourt, Bessières y Berthier. Napoleón recibió a Balachov con la mayor afabilidad y sin dejar adivinar en su acogida la menor huella de turbación, sino al contrario, alegría y buen humor. Habló con Balachov tan cordialmente como si formase parte de los que le rodeaban, aprobando sus planes y regocijándose de sus éxitos. «¿Cuántos habitantes, casas e iglesias posee Moscú?», le preguntó. Y a la contestación que le dio Balachov de que había más de 200 iglesias, repuso: «¿A qué tantas?». «Los rusos son muy religiosos», dijo el general. «Es una cosa digna de observación que un gran número de iglesias denota siempre en los pueblos una civilización atrasada», repuso Napoleón, volviéndose hacia Caulaincourt. Balachov expresó respetuosamente una opinión contraria. «Cada país tiene sus costumbres», dijo. «Quizás, pero ya no se encuentra nada parecido en Europa», observó Napoleón. «Dispense vuestra majestad, pero además de Rusia existe España, en donde el número de iglesias y conventos es incalculable». Esta contestación, que produjo gran efecto en la corte del emperador Alejandro, como luego supo Balachov, porque recordaba la reciente derrota de los franceses en España, no hizo ninguno en la mesa de Napoleón, en donde pasó inadvertida. Napoleón tampoco comprendió su alcance, de modo que siguió interrogando cándidamente a Balachov, rogándole que le indicara las ciudades situadas en el trayecto de Viena a Moscú. El embajador, que pesaba cada una de sus palabras, contestó que así como por todas partes se iba a Roma, también por todas partes se iba a Moscú, que había varios caminos, entre ellos el que pasaba por Poltava, y era el que Carlos XII había escogido. Apenas había tenido tiempo de felicitarse a sí mismo de su ocurrencia cuando Caulaincourt mudó de conversación, enumerando las dificultades del camino entre San Petersburgo y Moscú. Enseguida tomaron café en el gabinete de Napoleón, quien, sentándose y llevándose a los labios una taza de porcelana de Sèvres, indicó una silla a Balachov. «Este gabinete», dijo dirigiéndole una sonrisa amable aunque burlona, «era, según parece, el que ocupaba el emperador Alejandro. Confesad, general, que la coincidencia es, por lo menos, extraña». Parecía persuadido de que esta reflexión, prueba evidente de su superioridad sobre el emperador de Rusia, debía ser muy agradable a su interlocutor, y que éste debía regocijarse de la humillación dirigida al que había sido su señor. «¿Por qué el emperador Alejandro ha tomado el mando de sus ejércitos?». «¿Por qué?». «La guerra es mi oficio. El suyo es reinar». «¿Por qué ha querido asumir esa responsabilidad?». Napoleón abrió su tabaquera, dio algunos pasos por el cuarto y luego, de repente, se dirigió hacia Balachov. «¿Y bien? ¿No decís nada, admirador y cortesano del zar?», le preguntó con acento burlón, destinado a demostrar claramente que no admitía se pudiera, en su presencia, admirar a nadie más que a él. «¿Los caballos para el general están preparados?», añadió respondiendo con una inclinación de cabeza al saludo de Balachov. «Dadle los míos, que tiene que ir lejos». Balachov recibió una carta de Napoleón para el emperador Alejandro, la última que le escribió, y en cuanto dio cuenta al zar de la acogida que le habían hecho, la guerra estalló. Fin de la sección 57.